de mujer. La vida a ti te florece. No te olvides, corazón. Mi nombre es Martín Ramírez. Trabajo en la construcción y estoy aquí casi por desde el año 80, 81 y sigo trabajando, más que tengo un pequeño problema y se me ocurrió componer canciones. ¿De dónde es usted y qué nos puede contar de allá? Bueno, yo soy del estado de Hidalgo y mi pueblito se llama Totonilco el Grande Hidalgo. Mi mero pueblito se llama Los Reyes. Y pues de ahí yo me salí muy chico, me fui de cobrador a los autobuses de como de la edad de 12 años. Entonces de allí comencé a de cobrador y llegué como a los 16, 17 años de cobrador. Y ya de ahí ya me buscaron, fueron unos de gobierno que querían choferes y yo de allí ya me salí de chofer para los camiones de volteo. Y ahí trabajé como 4 años. Y de allí también me salí y agarré ya un autobús por mi cuenta de pasajeros. Y de allí conocí al hijo del dueño del camión, hijo el que me trajo para acá, que fue en el 80, 81 por ahí, sí. Y desde entonces acá quedé y pues no me quejo, me fue bien y como dice uno, altas y bajas, ¿eh? Me ha alivianado y también he caído hasta abajo. Y ahorita pues la única esperanza es de que por ahí si hay alguien que le interese una canción o algo así, pues que se venda o que le guste y que la cante nomás. Y si acaso pues, voy a cantar a ver si les gusta y si no, pues a ver. ¿No se quiere aventar así una, aunque sea así a capela? Sí, ¿por qué no? Me la puedo aventar, es que necesito leerla poquito porque no me la he aprendido bien. Ok. Siento que ya no me quieres, ¿para qué andarte aguantando? No más al ver tus enojos, en otra ya ando pensando. Todo el tiempo me has gritado, deseándome hasta la muerte. Por lo que nunca has tenido, eso está en tu mala suerte. Yo te di lo que querías y no te conforma nada. No sé qué hora diablos quieres, vete donde ayuda el Obama. Te andas muriendo de celos, odiándome toda brava. Ya estuvo suave, chaparra, yo me voy a la fregada. No puedo ya sostenerte, me enferma todo lo que hablas. Por serle caso a una enferma, no me trastornaré mi alma. No, esta canción apenas la compuse ayer y espero todavía faltas medios arreglos, ¿verdad? Pero así va la letra y espero que les guste, ¿no? Pues hay que componerle. Y hay otras canciones por acá que compuse de diferente. Era, déjame buscarla por aquí. Esta, mira. Esta es diferente. Chilito piquín molido, sabor le da tu garganta. Con ganas lo saboreas que hasta tus ojos resaltas. Comparte y cuéntale amigas que el ardor pronto se pasa. Lo picoso se te quita y lo demás queda en tu panza. Te cumple satisfacciones por sabroso y picosito. ¿Qué hasta más quiere tu panza? Aquí se me equivoqué, ¿cómo le dice? Chilito piquín molido, gozan hombres y mujeres, hasta paran la trompita por sus encantos placeres. Las mujeres lo prefieren saborearlo despacito, así no les pica tanto por la sal y el limoncito. Entonces te digo, pues hay de varias, ¿me entiendes? Nomás que pues yo, es la letra que compongo y no sé si les guste o no les guste. Pero pues voy a tratar. Tengo bastantes, pero pues algo tiene que salir. ¿Y desde qué edad o cuándo usted empezó a componer? Principal, tendré unos 10 años que salí para México Y de allí, de esa, de un problema que yo tuve allá, un accidente, de allí, pues quizás a lo mejor me despertó la mente, porque yo no, pues no escribía más que cartas para mandarles a mi familia, ¿eh? Pero ya llegué aquí por una carta que dejé allá, sin querer se vino la libreta y acá fue como comencé a escribirla. Usted, como en su experiencia, desde que vino para acá y las cosas que ha visto, ¿qué le diría usted a los jóvenes de hoy? Ya sea, incluso ya sea aquí o en México, donde estén, pero ¿qué le diría a los jóvenes ahora? Pues les diría que su tiempo libre lo ocupen en escribir algo o algo que sea para su mente, o principalmente para no andar por ahí pensando otras cosas malas, ¿eh? Y ya si uno no sabe, porque muchos tienen sueños que dicen yo quiero ser esto y yo quiero ser el otro y nunca se llega, sino que tiene uno que ir escribiendo poco a poquito, como dice, subir la escalerita poco a poco, y ya por lo menos ya yo sin saber, fíjese, hasta ahorita donde yo estoy llegando, y así se me fue escribiendo cosas, y ahorita las canciones que tengo son como más de 300, y comencé con una carta que ni siquiera sabía yo que era canción. Entonces ahí es lo que les recomiendo, que estudien algo, que sepan que va o que les hace bien para su mente, que no piensen andar por ahí con malas compañías, porque ya ven que se desatina uno a veces y ahí es donde se desbarranca uno, agarran otros caminos que no van. Y esto es muy bien porque pues ahora sí que a lo mejor la gente de vez en cuando por ahí les gusta unas canciones y hasta las van a cantar por ahí. ¿Y qué le gustaría decirle a sus fans, a la gente que lo escucha aquí en Radio Santana? Pues más que todo, pues doy gracias a ustedes también por conocerlos y que me están ayudando a sacar la letra que yo tengo, y pues ojalá les guste por ahí unas canciones que he compuesto, porque hay de todo, siquiera para pasar el mal rato o escucharlas. Yo no digo que quiero, como dice uno, no quiero ser pues una gente importante y nada, solamente quiero que se escuchen mis canciones y que se las aprendan por ahí. Si les gusta, yo las sigo cantando. A lo mejor sigo a tratar de cantar, porque no, hasta ahorita no, me pongo a pensar, dije, a lo mejor voy allá donde mucho talento y va a decir el osito fuera, y es lo que yo no quiero, que me vayan a sacar o que quede yo en vergüenza, ¿me entiende? Entonces quiero aprovechar, aprender bien. Bueno, soy el How Are You. Y mi pregunta es, ¿a dónde puedo conseguir su música o información? ¿A dónde puedo agarrar CDs? Porque la verdad, a mí me gustaría agarrar un CD. Este lo puede conseguir o comunicarse aquí con los de compañeros de Radio Santana. Allí le dan información de las canciones y de las canciones que están en el CD. Y allí le dan todo. ¿Algo más? ¿Algún saludo? ¿Algún último mensaje? Pues bueno, saludo a toda la gente que nos escuche y que vea las canciones, si les siguen gustando o algo así, pues algún día a lo mejor me ven cantar por ahí o lo que sea, pues ya por lo menos que sepan mi nombre o quién las compone y adelante, porque pues no hay algo que digamos, no, yo quiero subir hasta arriba sabiendo que estoy abajo en el primer escalón, y pues ojalá y pueda yo subir al segundo y al tercero y así, ¿verdad? Y todos también que le echen ganas por ahí en lo que ellos piensen, en lo que tengan programado, y pues que no dejen de hacerlo, que le sigan, aunque sea poco a poquito, y verán que aunque sea tarde y se llega. Tras de esta celda muy oscura yo me encuentro, delito cometido me apresaron, pensando todo en un rincón y aquí solito, a mi familia mucho daño le he causado.